Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en esta nueva temporada de Paraíso Infernal en un nuevo año, el 2024, donde, como ha sido la tónica, estamos listos y preparados para disfrutar del buen rock. Soy Arcam y, como siempre, acompañado desde el capítulo 1 de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a un programa especial para iniciar de buena manera esta nueva temporada, un especial de un disco histórico, sobre todo en el punk rock. Me refiero a Ramones, primer álbum de la banda del mismo nombre. Vamos a conocer, como siempre, parte de la historia y, por supuesto, a disfrutar de la música y de todos sus temas, que son 14 en total, en el mismo orden que están en el disco. No nos queda más que decir, damos paso, como siempre, a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como señalamos en la introducción, hoy iniciamos una nueva temporada con un especial de un disco histórico, la verdad de las cosas, tanto para el rock, pero sobre todo para el punk rock, el álbum Ramones, propiedad de la banda del mismo nombre, que además se trata de su primer trabajo de estudio. El contexto de este disco surge a principios del año 1975. En ese momento, la editora de Hit Parader y Rock Sense, Lisa Robinson, vio a los Ramones, una banda formada en 1974 en Forest Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, tocando en el mítico club CBGB, escribiendo para ambas revistas acerca de la banda. El mismo Joey Ramone relató que Lisa vino a vernos y quedó impresionada por nosotros. Ella dijo que cambió su vida y comenzó a escribir sobre nosotros en Stern Rock. Luego, Lenny Kate comenzó a hacer artículos de nosotros y empezamos a tener más prensa en otras revistas como The Village Voice. Las palabras estaban dichas y la gente que comenzaba a acompañarnos eran varios, señaló. Bien, hacemos el primer alto de este capítulo especial dedicado a un disco histórico, Ramones, álbum debut de la banda del mismo nombre, ícono del punk rock. Y nosotros vamos a abrir este programa con tres temas. Eso sí, los Ramones se caracterizaban por tener canciones cortas, como para que no se preocupen. Entonces, partimos con el tema 1, Blitzkrieg Bop, y luego Beat on the Brat, y cerramos con el tema 3 del disco, Judy is a Punk. Back. the front with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Adelante en este, el primer programa de la temporada 17 de Paraíso Infernal, que iniciamos con un especial. Estamos conociendo algunos detalles y disfrutando por completo de la música del disco Ramones, álbum debut de la banda de punk rock del mismo nombre. Continuamos con la historia de este trabajo. Robinson contactó a Danny Fields, el manager que formó a The Stooges, y lo convenció de considerar a los Ramones también. En noviembre de 1975, Fields decidió encargarse de ellos, señalando que la banda tenía todo lo que a él nunca le ha gustado. El 19 de septiembre de 1975, la banda grabó un demo en los estudios 914 Sound con la producción de Marty Taut. Este disco demo incluía los temas Judy Is a Punk y I Wanna Your Boyfriend, entre otros, y fue utilizado para promover a la banda con diferentes compañías disqueras. El productor Craig Leon, quien los había escuchado actuar en el verano de 1975, llevó el demo para que fuera escuchado por Seymour Stein, presidente de Sire Records. Tony Ramón recordó: Craig Leon es el que nos hizo firmar sin ayuda de nadie. Le llevó la demo al presidente y a toda esa gente. Él fue quien nos metió y arriesgó su carrera para que la disquera nos aceptara. Y llegó el momento de hacer un nuevo alto en torno a la historia de este disco Ramones, el especial de hoy de Paraíso Infernal, para seguir disfrutando de la música. A continuación programamos el tema I Wanna Be Your Boyfriend y luego disfrutamos de Shine Sound y cerramos con No I Wanna Sniff Some Glue. Little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel a baby, what do you say? Feel a baby, what can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Kids want is the sunglass. All the kids want sun to death. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Con el programa de hoy, les cuento que Linda Stein, ex esposa de Seymour Stein, también le llamó la atención al grupo y elogió la canción 33 and 3. Tras muchas dudas de Linda Stein y Craig Leon, los Ramones audicionaron para Stein y otros empleadores de Cedar Records en un intento de lograr la firma. En aquel momento, Cedar Records era un sello discográfico pequeño con sede en Nueva York, dirigido por Seymour Stein y Richard Gorher. La disquera era originalmente para bandas de rock progresivo y tenía muchas bandas europeas bajo contrato. A la banda se le ofreció un contrato para publicar un sencillo que incluyó You're Gonna Kill That Girl. El grupo y Fields rechazaron la oferta porque querían grabar un álbum, pero Sir adaptó el pedido y le dijeron que iban a producir un álbum en su lugar. Insatisfechos con el pequeño acuerdo que le ofreció Sir Records, la banda audicionó para otras compañías discográficas como Blue Sky y Artista Records con el fin de conseguir un contrato discográfico. Bien, dejamos por un momento nuevamente la historia para seguir disfrutando de la música de este histórico disco. Vamos a escuchar primero el tema I Don't Wanna Go Down to the Basement y luego la canción que sigue en el disco Load Mode. I don't want. Finalmente se firmaría con Zero Records después de que las otras compañías discográficas les negaran un contrato de grabación. Después de la firma se organizaron varios espectáculos en la zona local. En enero de 1976, la banda se tomó un descanso temporal de sus actuaciones para prepararse para la grabación en los estudios Sound Plaza. Comenzaron a grabar a principios de febrero de 1976. El álbum costó $6,400 y se completó en 7 días. La toma de los instrumentos demoraron 3 días y las voces 4 días. Joey Ramone relató: algunos discos costaban $500,000 y demoraban 2 o 3 años para grabarlo. La banda grabó con las mismas técnicas de ubicación de micrófonos que se utilizan para registrar algunas orquestas. En todo caso, varios años después, en el año 2004, Craig Leon admitió que grabaron el álbum rápidamente debido a las restricciones presupuestarias, pero más tarde dijo que ese era todo el tiempo que necesitaban. Bueno, gente, vamos a hacer nuevamente un pequeño alto para seguir disfrutando de la música de este disco, el especial de hoy en Paraíso Infernal, Ramones, de la banda del mismo nombre, su primer disco de estudio. Y corresponde ahora el tema 9 y 10. ¿Cuáles son? Primero vamos a escuchar el tema Havana Affair y luego Listen to My Heart. On the way to better, they used to make a living while picking a banana. Now I'm a guy for the CIA, a red for the USA. Baby, baby loco. Baby mambo. Safety spot, only keep it out of trouble. First stop, I'm Ben O'Go-Go. They used to make a living while picking a banana, a red Havana. Baby loco. Baby mambo. BT boat on the way to Havana. I used to make a living while vegan a banana. Now I'm a cat for the CIA, for red for the USA. Baby loco. Baby mambo. Sent to spot on a Cuban dollar show. First stop, I've been a go-go. It used to make a living my vegan a banana for bread. Havana, baby loco. Baby mimi mambo. El proceso de grabación del disco fue una deliberada exageración de las técnicas utilizadas en las sesiones de grabación de The Beatles a partir de la década de 1960, con una mezcladora de cuatro pistas, la cual se utilizaba cada canal para mezclar varias pistas. Las guitarras se pueden escuchar por separado los canales estéreos, el bajo y la guitarra rítmica en la izquierda, en el canal derecho los tambores, y las voces se mezclan en el medio de la mezcla estéreo. Para la mezcla de la grabación también se usaron técnicas modernas como el overdubbing, una técnica usada en los estudios de grabación, la cual sirve para agregar un sonido adicional al material previamente grabado y para duplicar las voces grabándolas dos veces. El álbum fue producido por Craig Leon y el baterista Tommy Ramone aparece en los créditos como productor asociado. Mike Leek y Craig Leon hicieron los efectos de percusión que no fueron mencionados en las notas de lanzamiento del álbum. Rhombus Nicholas dijo que la calidad de la producción sonó como el último hágalo usted mismo de ética amateur e imprudente asociado con el punk rock, pero concluyó que si la banda llegó al proceso de grabación con un alto grado de preparación y profesionalismo. El disco fue lanzado al mercado un 23 de abril de 1976 con la siguiente formación: Joey Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra, Didi Ramone en bajo y coros y Tommy Ramone en batería. Se considera este trabajo como uno de los primeros del género punk rock, con influencias de grupos pertenecientes a la denominada invasión británica como The Velvet Underground, The Stooges y grupos pop cliché de principios de los 60 como The Rottnest y The Shirtless. Las canciones están inspiradas en experiencias personales, surf y películas de miedo de clase B, siendo producto de la rebeldía juvenil y del marginamiento que la banda sufría. De hecho, la idea de los miembros fue crear música rápida, distorsionada, violenta, aunque a su vez dulce por las influencias del pop. Bien, hacemos el penúltimo alto de este especial de hoy en Paraíso Infernal para seguir disfrutando de la música, sin duda lo más importante de este programa. Y seguimos en el orden de las canciones del disco especial de hoy en nuestro programa Ramones. A continuación escuchamos 33rd y 3rd y luego escuchamos Let's Dance. If you think you can win, come on then, I will be free and brave. Be a thing and think no more of your fairy stories, cause I got my Oyster Forest. 53rd and 3rd, standing on the street. 53rd and 3rd, I'm trying to turn and drink. 53rd and 3rd, you're the one they never pick. 53rd and 3rd, trying to make you feel sick. Come on, man, I want to be with rain. gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos con lo último en la historia del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, Ramones, y cerrar con los últimos dos temas, les recuerdo que para lo que ustedes estimen conveniente, para lo que ustedes necesitan, nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro único medio de contacto. Y bien, ya terminando, les cuento que los Ramones querían originalmente una cubierta del disco similar al álbum de los Beatles, Meet the Beatles, de 1964. Posteriormente, se les tomaron fotografías por $2,000, pero la discográfica Sire estaba insatisfecha con los resultados de la dirección artística que había hecho Tony Scott. De acuerdo a John Holmstrom, la idea original salió horrible. La banda se reunió más tarde con Roberta Bailey en el momento fotográfico de la revista Punk. Armstrong señaló que conseguir que los Ramones posaran era como hablarle a la pared, y también dijo que ello resultó ser la clásica portada de los Ramones. La fotografía en blanco y negro de la parte frontal de la carátula del álbum apareció originalmente en una edición de la revista Punk. Sire se ofreció para comprar los derechos de cualquiera de las fotos para la portada del álbum. La foto de la cubierta incluye de izquierda a derecha Johnny, Tommy, Joy y Didi Ramón de pie contra una pared de ladrillo, mirando la cámara con rostros inexpresivos. La actitud de los Ramones en la portada influyó en el diseño de varios de sus siguientes portadas de los álbumes, así como muchas otras fotos de la banda. Lick McNay afirma que Tommy está en puntas de pie y que Joy está un poco encorvado. El arte de la cubierta trasera presenta una hebilla de cinturón con águila americana. El logotipo de la banda fue diseñado por el artista Arturo Vega y las dos fotografías se realizaron con una máquina de fotos para pasaporte. Esta portada ocupó el puesto número 58 en la lista de las 100 mejores portadas de la historia por la revista Rolling Stone. Cerramos entonces el programa de hoy, este especial de Paraíso Infernal para el disco Ramones, el primer álbum de la banda del mismo nombre, un ícono de la escena punk rock. De hecho, el disco es considerado como uno de los que más influyó en la escena punk rock, y donde en el año 2003 ocupó la posición 33 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Además, la misma publicación posicionó al álbum como el segundo mejor disco debut de todos los tiempos. Y nos despedimos, como es costumbre, con música, en este caso con los dos últimos temas del disco. Primero, I Don't Wanna Walk Around With You, y después, Today Your Love, Tomorrow The World, con la que nos despedimos y, por supuesto, volvimos con la temporada 17. Volvimos llenos de rock para seguir disfrutando de esta música que nos gusta. Agradecemos a todos quienes han estado junto a nosotros desde el programa número 1. Y por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.